Bueno, hola, soy Daniela Geta. Es extraño porque siento que estoy aquí como un ente, como fuera de, pero dentro de también. Y las sincronicidades y las resonancias que han sucedido en este ratito que he estado aquí, me hacen creer que yo tenía que estar aquí por alguna razón, que creo que sí, ya sé cuál es. Bueno, mi instrucción es, háblanos de un momento de tu vida en el que una voz te haya hecho llorar. Uf. Órale. Pues no tengo como un recuerdo tan claro, pero como que lo que puedo pensar, no sé, lo primero que me vino a la mente es mi mamá. No tengo como un recuerdo claro, pero bueno, tal vez ahora ya con lo que lo nombro, lo asocio con una situación que hace poco atravesé, una cirugía, y recuerdo mucho que escuchar la voz de mi mamá me permitió liberar el llanto, ¿no? Porque en realidad yo tenía mucho miedo, estaba muy asustada. Y como que me estaba haciendo la fuerte también por ver a mi mamá, así como que no voy a llorar enfrente de mi mamá porque no voy a hacer que se preocupe. Y pues solo, pues como que escuchar su voz, pues me hizo quebrarme y ella también, y entonces pues lloramos juntas y fue, creo que importante y sanador como parte del proceso que después se atravesó. Y ya.